nuevo. Hasta que llegaste, se fueron mis penas. Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor. Soñaba, creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti. Hasta que llegaste, se fueron mis penas. Y con tu cariño empecé a olvidar, a olvidar. Y olvidar mi dolor. Con tu amor se fueron mis penas y llegó la felicidad. Gracias a ti, lo siento, tristeza y dolor. Solo soñaba, creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti. Hasta que llegaste, se fueron mis penas. Cariño, empecé a olvidar, a olvidar, a olvidar mi dolor.